Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spread Your News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 206, en el cual, como siempre, estoy junto con mi compañero Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Es un hermoso día después de haber perdido 3 años de vida. Más o menos. El día de ayer, sí. Después de la cantidad de cosas que hemos comido y hemos bebido. Pero fuera de eso, está todo en orden, está todo bien. Estamos felices, contentos. Sí. Pongámosle. Uh-huh. Y nada, y la vida sonríe quizás. Quizás no. Veremos. Veremos de acá en adelante por qué caminos sinuosos nos llevará el podcast y determinaremos si habrá risas o llantos. Sí, tal cual. Bueno, creo que no lo dije esta vez. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, así que hola. Y hola. Nada, es día domingo, soleado, así muy bello todo. Y como decías vos, ayer comimos como hijos de remil putas. Y la verdad que estuvo buenísimo. Y después a la noche no tuve otro asado al final, yo pensé que era asado. Pero se comió como hijo de remil puta también. Así que está bien. Y se escabió. En realidad no se comió tanto, pero se escabió bastante. Así que digamos que no fue el mejor fin de semana para el hígado. Pero estamos vivos. Y eso es lo que importa. Así que vamos a hacer este podcast y hablar de jueguitos. Maxi, agradezcámosle a la gente que nos... Sí, agradezcámosle. Tenemos a Lucas Ariel Guerra, a Neko, a Rama Rossi, a Seba Rocco y a alguno que otro más que me estoy olvidando porque los estaba repasando de memoria después de no haberlos anotado cuando los repasé antes en el documento. Entonces digo solamente ellos, pero sé que hay mucha más gente, como por ejemplo Fulanito Menganito, que a veces comparte nuestro podcast. Está la comunidad Access, que también comparte nuestro podcast asiduamente. Y un montón de otra gente: Fede Gartenbank, Sergio Suárez, sí. Sebas de Bru, que de hecho ese nos lo olvidamos de saludar en un momento, que fue el capítulo de la semana pasada, creo, que se presentó como uno de los famosos oyentes fantasmas y dijo: solo quería decirles que hacen un programa recopado y que sigo esperando el spoiler cast del Peace Walker. Hasta luego. Y a ese fue el que vos le contestaste que es todo culpa de Mati Coco, así que hate mail y otro tipo de cosas las redireccionamos hacia él. Y probablemente él les los mande a la mierda porque él es así de sociable y buena persona. Bien. Bueno, yo tengo un comentario de Neko Bakiani que dejó en el post de Asped, que me parece que estaría bueno destacar. Que es el que dice: un par de cosas quería comentar sobre el capítulo. Primero, Rama querido, vender la Vita y comprar la 3DS si lo que querés es JRPGs es una movida lateral completamente. Antes de hacer el cambiazo, yo le pegaría una ojeada a la store de PSN, que hay literalmente cientos de JRPGs, dice con mucha razón. Después continúa diciendo, siguiendo, Amazon no vende códigos digitales de plata. Te vende tarjetas prepagas físicas, lo cual es una boludez que no tiene sentido, pero es así. Lo que sí hacen es vender códigos de juegos y de DLC, pero no de crédito. Eso yo no lo recordaba, porque la verdad es que hace mucho que no cargo plata en la 3DS y pensé que estaba disponible, digamos, crédito con códigos. Así que, uh-huh, bueno saberlo. Dice, también hay cargadores europeos de 3DS que van directo a 220, y por las dudas hay gente que dice que usar el cable USB para cargar jode la batería. Yo no sabría porque no, el que uso es el de la 3DS vieja, pero es para tenerlo en cuenta, dice. Yo nunca tuve problemas con la batería personalmente. Puede ser un tema de que a veces hay USBs que outputean 5 volts, a veces 3.3 y a veces lo que sea. La vida, no sé, electrónica, yupi. Pero nada, es una buena respuesta. Rama contestó y fue un buen aporte de Neko para la gente. Bien, sí, lo del tema del cargador siempre es recomendable utilizar el producto oficial. O sea, si vos tenés el cable oficial USB de la 3DS, probablemente te dé el output correcto. No hay uno oficial USB, por eso. Ah, bien. Y aparte, perfecto. Un cable USB te da lo que te da la máquina a la que lo conectas. Hay algunas que te dan más potencia que otras. Pero bueno, yay. Sí, no sé por qué lo habré dicho, pero bueno, en fin. Habrá gente que habrá tenido problemas. Por mi lado, yo tengo un comentario y una corrección, que es, primero Marcio Rosa, que dice: hermoso programa, muchacha, aún sigo deleitándome ante la pizza ingerida de la semana pasada, que esto fue hace ya 2 semanas. en realidad. Pero bueno, como dijeron muchas veces, Nintendo he sido sumoneado, cual Beetlejuice. Antes que nada, Maxi, no sé por qué siempre me lo achaca a mí cuando vos fuiste el que habló la mayoría del tiempo de la DS, pero no importa. La DS todavía era region free, al menos en los primeros modelos. Yo en la DS Lite tengo varios juegos europeos y un amigo tiene varios japoneses y está todo más que bien. Quizá fue una funcionalidad que perdió en la DSi, pero desconozco sinceramente. Aparentemente no, porque leí un poco sobre eso y hasta las 3DS pueden jugar cartuchos de cualquier zona porque no tienen restricciones en el cartucho mismo. Ok. Así que, bueno, entonces es un tema del cartucho y no de la consola que claro, está bloqueada. No fue implementado un region lock en ningún juego de DS. Eso es bueno saberlo, justamente. Así que gracias por ese aporte también, Marce. Bien, sobre la NX estoy medio con los huevos hinchados de las páginas que viven subiendo rumores, conceptos, leaks sin fuentes, etc. Quiero que la muestren y ya, y puede ser una jirafa antropomórfica con cartuchos en el ojete y estoy seguro que la voy a pasar bien con ella. Y no digo esto desde el punto de vista de Nintendo fanboy que soy, sino de que casi en 30 años de gaming acumulados nunca jamás la pasé mal con una consola de las grandes marcas, obvio no hablemos de una Atari Jaguar, y toda la sal que ronda la internet no va a hacer que cambie eso. Nos vemos la semana que viene. Y la corrección al respecto es de Pyro en Twitter, que me dijo: no, si bien le pegaste con el apellido, no la pegaste con el nombre, es Kentaro Miura, el autor de Berserk, y no el chabón que dije yo, que era otro chabón, pero que se apellida Miura también. Bien, bueno, perfecto. Dado todos estos comentarios y agradecimientos, me parece que podemos decirle a la gente, por ejemplo, cómo hace para contactarnos de esta forma. Sí, si ustedes quieren mandarnos, por ejemplo, un correo electrónico donde usualmente recomendamos que lo hagan, si quieren mandarnos una pregunta para que sea contestada, o si quieren mandarnos un tema de discusión, o inclusive un artículo para recomendarnos, en caso de que quieran que discutamos sobre cierto tópico en particular, pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com. Para lo que es feedback en general y lo que son comentarios del capítulo en sí, pueden hacerlo en facebook.com/spreadshotnews, donde está todas las semanas el post del podcast semanal, o en spreadshotnews.com, donde ocurre lo mismo, pero en nuestro sitio oficial. Para aquellos comentarios cortitos al pie, como por ejemplo la corrección de Pyro, o por ejemplo algún comentario alegórico de parte de Matías Paz, que le alegró la vuelta de DJ Reagan al final del capítulo, pueden pasar por @spreadshotnews en Twitter y dejarnos 140 caracteres por ahí. Bien. Bueno, gente, vamos a pasar a lo que nos compete entonces, que es como siempre lo jueguito. Y la forma en la que entoné ese segue sonó para el culo, pero no importa, la música lo emparcha. Y nada, aguante el tema del Doom. Perfecto, Maxi, vos tenés dos juegos, yo tengo uno, arrancá con el que se te cante el culo. Bueno, seguí jugando el Odin Sphere y Leif Thrasir, es para como se debería pronunciar correctamente. Ya tengo todo desbloqueado, lo que son la parte de alquimia y todo eso, que creo que ya lo había dicho la semana pasada, pero no importa, no vale mal repetirlo. Terminé la primera parte de la historia, que como sabrán, en el momento en que lo jugué originalmente, dije que la historia del juego está dividida en cuatro partes, que son cuatro historias individuales. Terminé lo que es la primera parte, cuenta un segmento de la historia, ahora paso a lo que es la segunda parte, la tercera y cuarta, y cada una de esas historias lo que tienen es que tienen un inicio y un final que están desfasados uno del otro. Entonces, por ejemplo, yo ahora arranqué la primera historia y la segunda historia arranca más o menos a mitad de donde está la primera historia. Y esa había como continúa, un timeline, ¿no? Donde puedes ver. Hay un timeline, de hecho, cuando vos entras al gato a través de las opciones. Entras al gato. Te aparece el timeline donde está cada una de las historias y te aparecen los slots de las escenas y te las ponen, digamos, desfasadas correspondiente a según qué va pasando, qué evento va pasando antes y qué evento va pasando después. El tema está en que vos, una vez que terminas las cuatro historias, se te habilita el endgame, y en el endgame están los cuatro personajes juntos y todos los cierres de esa historia ocurren al unísono. Pasa que vos vas cambiando de personaje durante el final y eso es lo que te va habilitando los distintos finales de cada personaje. La verdad que, o sea, no puedo agregar mucho más, salvo decir que lo mismo que repetí la semana pasada, los cambios están excelentemente bien hechos, todo es positivo, realmente no hay nada que vos digas esto, la verdad que le resta a lo que con respecto a la experiencia original. Todo lo que hicieron fue agregar facilidad de manejo, agregaron conveniencia a la hora de, por ejemplo, manejar ítems, simplificaron muchas cosas que a fin de cuentas había ciertos elementos y ciertos sistemas, sobre todo por ejemplo lo que era puntualmente el sistema de inventario, era complejo y tenía una suerte de mini progresión interna que realmente no hacía mucho más a la experiencia, sino que lo que producía más era frustración por el hecho de que vos arrancabas con un inventario inicial de creo que 20 slots. Sí. Y vos, a medida que ibas avanzando en el juego, ibas encontrando distintos bolsos, y esos bolsos variaban de tamaño dependiendo de justamente el precio que tenían. El tema es que los bolsos más grandes estaban hacia el final del juego. Entonces, siempre tenías que estar penando por espacio y tenías que hacer muchísimo micromanagement de inventario a la hora de encontrar ítems y crear pociones y qué sé yo, justamente para no llegar hasta el límite máximo del inventario. Ahora simplemente lo que hicieron fue, en determinados puntos del mapa, un escenario te dropea un bolso y ese bolso es fijo, no tiene tamaño incremental, porque ya se sabe que el tamaño máximo del inventario son 64 slots y vos arrancás con 32. O sea que a lo largo de la historia te habilitan los otros 32 que te faltan. Bien. Y nada más. O sea, está bastante más streamlineado y eso la verdad que ayuda muchísimo a la experiencia y ayuda también a mantener el pacing, porque no tenés que estar cada 2 segundos después de cada pelea, entrar al inventario, hacer item management, combinar ítems, crear pociones, tirar ítems, plantar semillas y todo ese tipo de cosas que por ahí tenés que hacerlo una vez por cada escenario después de terminar cada pelea, y eso es como que te saca un poco, digamos, de lo que es el pacing del juego, de que te lleva de escenario a escenario y las peleas y qué sé yo son bastante más movidas. Entonces, sí, en ese sentido me parece que ayuda bastante más al ritmo en general. Nada, eso. O sea, entiendo cómo puede ser tedioso. Creo que hay algo para decir en cuanto a... Hay juegos que tienen ese loop, digamos, que de peleo, gestiono y lo hacen bien. Qué sé yo, quizás trataron de hacerlo bien, le salió mal y ahora lo corrigieron un poco. Pero puede ser. Qué sé yo, lo que decís me recuerda mucho al Monster Hunter, que la verdad es que cuando vas a una misión tu inventario tiene como una cantidad de lugares que para cazar el monstruo está perfecta, pero si querés agarrar cosas en el medio, tipo, olvídate, se te llena el toque. Y es bastante pelotudo, pero es así el juego y funciona, digamos. Y te hace un poco decidir bien qué llevas y qué no, y de, como que el micromanagement del inventario es parte del metagame, digamos. Claro, pasa que en el caso de Monster Hunter vos tenés un cofre donde vos podés dejar cosas, sí, y en el inventario interno tuyo podés llevar, digamos, lo indispensable. Sí, ya sé. Elden Sphere, pero bueno, sí, cuando estás en la base sí podés guardar en un cofre. Digo, cuando estás en la misión podés deshacerte las cosas de a una y eso, pero como que los controles de manageo de inventario no son tan copados, y una vez que se te llenó, cada vez que agarrás algo te dice swapear por otra cosa que ya tenés o tirarlo. Y es como molestísimo manejar eso. Pero es como, bueno, es como para no jordes cosas porque sí, tipo andá, hace tu misión y priorizá, ¿no? O sea, claro. Pero bueno. Bueno, por mi cuenta estuve probando el Pokémon GO porque... For science, digamos. Sí. Y nada, es entretenido, no es la cosa más divertida del planeta. Entiendo por qué hay gente que está friqueando como loca. También entiendo por qué no hay gente, otra gente, friqueando como loca. Y es porque, claro, es un juego bla. Pero es bastante interesante y te incentiva a dar vueltas por ahí y conocer lugares entre comillas, porque la verdad es que vas a estar mirando la pantalla de tu teléfono y no le vas a dar pelota a nada. Pero nada, el día que salió, porque otro día había querido volver caminando a casa del laburo como para decir hago ejercicio y estaba cansado, y ese día que salió no estaba cansado, dije voy a casa caminando y fueron 8 kilómetros de caminata. y capturé así un montón de Pokémones. No sabía cómo funcionan las putas Pokéstops. Hace poco vi un video de... O sea, me contaron el otro día y fue como, ok, pasé por 7000 y no sabía cómo activarlas, entonces no obtuve ningún ítem gratis. Que te dan Pokéballs, te dan Potions, te dan... no sé, un montón de cosas, Las frutitas locas. No sé bien si después cuando vas leveleando más te van dando ítems más raros, pero por ahora solo me dieron Pokéballs, huevos y potions y revives, creo. Los revives son como Phoenix Down, las potions son para curar. Los huevos los incubás caminando y te dan nuevos Pokémon sin que los captures, es como que spawnean, digamos. Claro. Y creo que después de un tiempo como que te dan a veces ítems que son comprables por plata, tipo incubadoras y eso, que vos tenés una gratis, pero si querés incubar muchos juegos en paralelo es como que tenés que tener otras que las compras por plata y esas cosas. ¿Tienen un uso limitado las incubadoras o son forever? La gratuita es infinita y las que vos comprás tienen una cantidad de usos, que creo que es 3. Okay. No sé si hay de más o menos calidad que duren más, ponele. Pero bueno, la cuestión es que no sabía usar las Pokéstops y es porque yo me había bajado el juego antes de que salga y se ve que me flagueó como ya vio el tutorial, aunque el tutorial era nada. Y ahora lo parchearon y el tutorial te enseña más cosas, pero es como que yo nunca vi la instrucción de cómo usar un puto Pokéstop y no lo había visto. Pero bueno, hace poco vi un videito que hizo Guillo Leos en Suprapixel, que... Si están empezando a jugarlo, recomendable. Y te muestra un poco del setup inicial del juego y cómo es el desarrollo normal de una sesión, digamos. Y nada, la verdad es que es como decía, es una forma entretenida de ir por ahí. Me parece que el fenómeno social de juntarse, de ir a pelotudear por ahí, está bueno. Para, digamos, salir con amigos a dar vueltas, digamos, y tener algo de qué conversar y algo de qué... El juego en sí es la parte social para mí, digamos, jugarlo solo es medio embole. Claro, sí, y totalmente. Y medirte la chota con tu compañero de laburo es la parte divertida, ¿no? Es como... no sé. Y bueno, ya tengo un compañero de laburo que tiene un iPhone... como se dice, chebrequeado, que ya lo tiene chiteado a pleno y en un día se hizo 14 niveles y no sé cuántos Pokémon porque es un pelotudo. Y nada, como que tiene un stick que le aparece, un virtual stick en la pantalla que lo mueve y se le mueve el personaje. Es como, qué divertido, che, hackeaste un juego que está hecho 100% para ser dar vueltas caminando y ahora claro, es 100% sí. Un juego en volante. Felicitaciones. Sí. Nada, pero es copado, es tipo, un par de amigos me dijeron, che, un día nos juntamos y vamos a dar vueltas por ahí, y es como, bueno, capaz lo hagas, tipo, puede ser interesante eso, como decía, pero la verdad es que me encuentro usándolo solo cuando voy al laburo a la mañana, que estoy así en el bondi embolado, y por ahí cuando vuelvo a casa, si no tengo algo más importante que hacer, y si tengo suficiente batería para hacerlo. Porque si lo hago en cualquier otro momento del día y no tengo acceso a un lugar para cargar el celular, me lo va a devorar la batería y es como, no, ya fue. Entonces, claro, sí, cuando estoy yendo al laburo, sé que en el laburo lo puedo cargar. Cuando estoy volviendo a casa, sé que en casa lo puedo cargar. En el medio, no lo uso para prácticamente nada. Por ahí lo abro un toque y activo una boludez para agarrar boludeces y lo cierro. No lo dejo abierto. Algo que sí noté es que a un amigo en iPhone... lo deja en background y se lo pone en el bolsillo y le vibra cuando está cerca de un Pokémon. Y en Android es como que, a pesar de que la cantidad de memoria RAM que tiene mi Android debería alcanzar suficiente para mantenerlo vivo sin problema el juego, aparentemente está siendo matada la aplicación cuando lo tengo mucho tiempo en el bolsillo. Y como que no tiene abierto en pasivo, digamos, el juego. Lo cual me parece medio choto. Creo que está... O está muy diseñado para que a cada rato le prendas la pantalla y si no se apaga solo. No sé, porque en Android yo le saqué todos los power savings que tiene el sistema para este juego y sin embargo sigue cerrándose bastante rápido cuando lo tengo en mi bolsillo. Creo que dura un poco más si cierro todas las aplicaciones excepto esa, digamos. Entonces supuse que era un tema de memoria, pero cuando ves cuánta memoria está usando, dice 140 MB y tengo 1 GB mínimo. No me acuerdo cuánto tiene, pero... O sea, es medio raro. Lo único que sí yo uso, mientras, es la aplicación que uso para podcast, Podcast Addict. Y sé que es relativamente intensa en procesador y RAM cuando estás, no sé, chequeando en el momento si hay nuevos podcasts y cuando estás pasando la playlist y borrando ítems y todo eso, que yo tengo que se limpien solos los podcasts que ya voy escuchando, ¿viste? Entonces me pregunto si será un conflicto entre estas dos apps. Quizás si lo uso sin escuchar podcasts mientras, ande mejor en background. Pero ¿para qué mierda existe la vida si no puedo escuchar podcasts mientras camino? Entonces, la cuestión es que eso, si lo tengo enfrente mío el celular o en mi mano, es mucho más fácil de mantener el loop activo que si lo tengo en mi bolsillo. Una cosa interesante es que si le pones el modo de ahorro de energía y lo tenés en la mano y bajás la mano, sin meterlo en el bolsillo necesariamente, pero lo pones en una posición que sea, digamos, apuntando hacia abajo, como si lo tuvieras la mano colgando al tu costado del cuerpo o algo, se apaga la pantalla. Es ese modo de ahorro de energía del juego. Entonces, o sea, no se apaga la pantalla. El juego sigue abierto y prendido, pero deja de renderizar el juego y te muestra una pantalla negra. Claro. Y es una forma útil de decir, bueno, me fijo dónde voy, bajo la mano y camino hacia allá y me vuelvo a fijar, digamos. Y no sé, para no ir mirando directo al celular y ser atropellado por un auto como debe haber pasado mínimo 70 veces ya. Pero bueno, es entretenido, lo seguiré haciendo como actividad esporádica y tal vez un día vaya con gente a dar vueltas por ahí y reporte un poco más de progreso con eso en el podcast si es relevante. Pero nada, lo único que queda decir es que, para quien no sabe, todas las cosas que hay en el juego salen de otro juego que se llama Ingress, que habían hecho antes los de Niantic, y ese juego de golpe ahora está ganando mucho más usuarios. Supongo que porque son gente como nuestro amigo Germán, que dice, no hay una mierda en mi zona, y es tipo, bueno, jugá Ingress, mete cosas y capaz que más adelante en el Pokémon GO aparecen cosas ahí. Claro. No sé, pero como que la empresa se fue para arriba y yo creo que va a durar bastante, así que se vienen updates, se vienen cosas nuevas y eventos posiblemente. Así que nada, y no se pueden capturar todos los Pokémones, todos los 150 originales, creo que se podían 130 y pico, porque los demás están o reservados para ciertas zonas geográficas, tipo hay unos que están region locked, sí, algunos que tenés que ir a Asia y cosas así, o hay otros que solo van a ser disponibles, van a estar disponibles en eventos o cosas que no están anunciadas, digamos, o formas. Sí, creo que los legendarios solamente los van a repartir en esos eventos locos, claro, ese tipo de cosas. O sea, no sé si van a ser eventos o si van a ser como spawns de muy baja chance y ni te figuran, o qué mierda va a ser. O capaz que tenés que hacer un trade medio raro. Ni idea. Por ahora no hay sistema de trading, aclaro. El juego tiene una cosa que dice algo así como trade de un Pokémon, pero lo que haces es dárselo al, entre comillas, profesor que te da el tutorial y él te devuelve un caramelo a cambio. Y hay una imagen muy graciosa de uno que está metiendo Pidgeys en una trituradora y salen caramelos del otro lado, porque hay Pidgeys en todos lados y con esos caramelos evolucionás a los Pidgeys. Entonces, lo que yo le dije a Neko el otro día cuando me mostró una imagen de lo que había cerca de su casa y eran Pidgeys y ratatas, y yo le dije, ah, es como es lo que hay en toda ciudad, ratas y palomas, claro. Es así de simple. Tal cual. Pero bueno, nada, esa fue mi experiencia del Pokémon GO y espero que les haya gustado. Bueno, o sea, pokémongueaste un rato. Sí, pokémongólicos de los buenos. Bien, yo tengo el último juego de esta semana. Para mí fue el Absu, no sé, seguramente debe ser Absu, que es el juego creado por Matt Nava. Matt Nava es el ¿cómo se llamaba esto? El art director de Journey y de Flower, que se separó de That Game Company, se fue junto con otro grupo de chaboncitos que también laburaban en That Game Company, fundó Giant Squid Studios y se puso a hacer un juego que tiene, por supuesto, una clara influencia tanto de Flower como de Journey, y tiene algo así como un leve dejo de Echo the Dolphin, sobre todo en lo que es el manejo y en la sensación que da de manejo el personaje. Es una aventura que ocurre debajo del agua, donde por supuesto no tenemos ningún tipo de diálogo o de interacción con ningún otro ser de nuestra fisonomía, sino que simplemente somos un chaboncito con patas de rana y una suerte de casco barra visor. Y estamos rodeados de peces. Y la idea es que vos nades por ahí, buscando secretos, buscando cosas. Y no digo restaurando la vida salvaje marítima, pero algo un poco de eso hay, porque donde entra el componente Flower es que vos vas tocando como una suerte de piscinas o piletas que hay como medio rodeadas de un coral de un color particular, y de ahí salen volando como peces, distintos tipos, clases y especies de peces, que después navegan por ahí y están haciendo su vida. De hecho, vos por ahí te puedes encontrar con que vas nadando por ahí, de repente viene un tiburón y se morfa un pez adelante tuyo. O sea, es bastante orgánico todo lo que sucede dentro del juego. Y está muy clara todo el tiempo la referencia tanto a Journey como a Flower, porque es muy, muy de ese estilo. Es muy de explorar, muy de... El juego no tiene multiplayer, sos solamente vos. De hecho, en un momento yo me pregunté si tenía o no multiplayer, porque en algunas áreas particulares del juego vos como que rescatás unas especies de drones submarinos que tienen el mismo color coding que vos. O sea, vos sos un chaboncito que es todo negro y tiene como partes amarillas que le relucen, como son las patas de rana, el casco y alguna cosa más. Vos te encontrás como una especie de drones acuáticos que son amarillos y negros, vos los activás con una especie de sonar muy similar a como sería el Echo the Dolphin y muy similar a lo que era el cantito del chaboncito del Journey. Con eso los activás y esos te van siguiendo, y son más que nada herramientas que vos utilizás para abrir determinados caminos y poder continuar con el paso, digamos, de la aventura. La verdad que el juego es muy, muy zen. Realmente vos lo podés jugar así súper tranquilo. No hay... Casi en ningún momento tenés realmente una sensación de peligro que requiera por ahí de un poco más de atención. O sea, si bien el juego captura tu atención, pero no es súper demandante en cuanto a habilidad, en cuanto a dificultad ni nada de eso. Es simplemente nadar por ahí. Y el juego se encarga bastante bien de llevarte de un lado al otro. Y hay unas escenas que son puntualmente, creo que están diseñadas justamente desde este aspecto, porque vos encontrás como una especie de estatuas que son similares, por ejemplo, a los monolitos que había en el Shadows of the Colossus, que te permitían descansar. Sí. Y te ponías como a rezar. Bueno, en estos monolitos vos, cuando los descubrís, dice literalmente apretar el pad, que es el touchpad, para meditar. Y básicamente cuando lo apretás, la cámara se va de tu personaje y hace foco sobre alguna de las tantas clases de peces que hay nadando por ahí. Y con el análogo izquierdo vos podés ir switchando entre las distintas clases de peces y podés dejar la cámara ahí. Y funciona casi como, te diría, una suerte de screensaver animado, donde queda ahí indefinido hasta que vos apretás de vuelta el touchpad del medio para volver a tu personaje y podés ahí continuar y seguir investigando y nadando y qué sé yo. Es bastante eso. Sí, es loco. Es nada. O sea, no hay mucho más que eso para explicar. Es Journey abajo del agua. Es Journey abajo del agua, sí, realmente. Sí, algo que me pasó fue que en determinado momento es como que sentí que estaba cerca del final, o que estaba como si te dijera, bueno, ok, esta es la final. Y después de eso es como que hay un segmento más que no me termina de quedar del todo claro si es como algo que agregaron, como si te dijera, no de más, pero sí me resultó raro. O sea, como que quedó disonante eso. Sí. Y después sí está el final posta de verdad, que es tipo, ah, bueno, ok, este es el final de verdad. Porque el final de verdad es casi calcado del Journey. Pero digamos, esa parte de que te pareció que era el final y al final no, te hizo ruido. O sea, una vez que llegaste al final, ¿fue como se justifica eso o fue como estuvo de más eso? No. Una vez que llegas al final es como, ah, ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste antes. Es como que una vez que llegas a ese punto te da un poco más de la idea de cierre. Ay. Pero es como que cuando llegas a ese punto medio como quedas desconcertado. Es como, porque primero decís, ah, ya termina. Y después no termina. Y es como, ah, entonces, pará, falta algo más. Pero podría haber terminado. O sea, viste, como que vas a tener esa sensación medio de desconcierto. Y después, una vez que sigue el juego y llegas al final posta, es como, ah, ok, ahora entendí a qué te referías cuando me mostraste lo anterior. Pero, o sea, nada. Otro dato para la gente que lo quiera jugar. Está tanto en PC como para Play 4. Uh-huh. Y el dato es que vos, como chaboncito, te podés, de los peces más grandes y de, por ejemplo, orcas, tiburones, ballenas, etcétera, te podés agarrar de los chabones. Sí. Y ellos te llevan libremente a donde carajo se les canta a ellos. Vos tenés como una mínima, casi te diría nula inferencia sobre la dirección y la velocidad a la que van. Usualmente, por ejemplo, si te agarras de una ballena, probablemente vayas más lento de lo que vas nadando. Claro. Pero si, por ejemplo, te agarras de un delfín, el delfín hace y sale volando para cualquier lado, pero sale volando. Bien. Y suena de fondo la música de Volver al Futuro y vas tipo, claro. Y vas tipo agarrado de delfines. Claro. Y pelas patineta con la gorrita. ¿Está bien? Exacto. Bueno, nada, copado. Sí. No sé si lo juegue. Es como esas cosas que decís, ya jugué al Journey. Tipo, sí. No sé, vos decís que si ya jugaste al Journey, ¿es un must have o es un cuando esté barato have? Mira, si vos jugaste Flower y jugaste Journey y ambos te gustaron, creo que este juego cabe dentro de ese lugar. Ahora, si a vos, por ejemplo, jugaste Journey y Journey te voló la cabeza, yo creo que la experiencia fuerte ya la tuviste. Claro. Por ahí, si te interesa probar esto, esperaría sí a que esté más barato o esperaría que esté una oferta o lo que sea. Pero considero que es un lindo juego para tener y para, digamos, descargar tensión sin casi ningún compromiso, tipo sentarte un rato y jugar. Yo personalmente lo jugué en una sentada, habrán sido dos horas y un cachito, dos horas y pico, jugando nada, sin que me apurara nadie, jugando super tranca, de la misma forma que jugué Journey. Sí considero que este tipo de experiencias es lo mejor. O sea, una vez que agarrás y decís, bueno, ok, quiero jugar esto, sentarte y experimentarlo de principio a fin. Sí. No me parece que sea algo positivo que generarle un corte y después volver en otro momento. Sí. Bueno, entonces, digamos, para refrasear la pregunta que hice, ¿vos dirías que es más de lo mismo o que es una experiencia que vale la pena tener habiendo ya tenido las otras? ¿Lo calificarías como más de lo mismo? Sí, es okay. Más de lo mismo. Entonces, pero depende de uno si uno quiere más de lo mismo o no, digamos. Exactamente, sí. Depende de si uno tiene ganas de volver a ese tipo de modelo de juego o si prefiere directamente quedarse con la experiencia que ya tuvo tanto en Flower como en Journey y probar otras cosas. Sí creo, por ejemplo, lo que escuché en, no me acuerdo ahora en qué podcast fue, creo que fue el Thumbs. Creo que fue en el Thumbs. Sí. Que decían que les daba la impresión de que este tipo de juegos es como que está llegando muy rápidamente al límite. O sea, están experimentando, pero están llegando muy rápidamente al límite máximo de qué es lo que se puede hacer. No teniendo combate, no teniendo todo ese tipo de cosas y siendo bastante liviano en lo que es el tema puzzles. Es como que no tenés demasiado lugar para expandir este tipo de experiencia y por ende son experiencias que tienden a ser un poco más cortas de lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero creo que este tipo de juegos puede seguir existiendo. Me parece que van a tener, sí, un público bastante más reducido de lo que sí fue al principio, como por ejemplo un Journey, un Flower, sí, ese tipo de cosas. Creo que el Flower se valió de ser lo más abstracto que había, digamos, en ese tipo de experiencias. Porque también está el Flow, en realidad, que no lo jugué, pero es también de ese estilo. Sí, lo jugué el Flow. Creo que era un poco más videojuegoso, no sé. Sí. Pero el Journey lo que tenía era que estableció directamente el, bueno, la historia del héroe es así y lo jugás, ¿no? Y es como, está bien, funciona y todo el mundo se identifica porque es súper genérico y la estética y la forma en la que está contado ese juego está zarpado, pero a la vez es tan genérico el arco, ¿no? La curva dramática del juego, si querés, que... cuando agarras esa curva dramática y se apega casi exactamente a otra cosa, según escuché, no lo jugué de nuevo, es como que, aunque sea visualmente distinto y todo, es, si la historia es la parte importante, si esa experiencia es la parte importante y esa experiencia es igual en ritmo y progresión, digamos, es como estar jugando efectivamente lo mismo, entre comillas. Sí. Entonces sí, diría que es difícil lograr lo mismo sin agregarle mecánicas que claramente, como decís, hay que ver cómo hacer para que no sean combate. Quizás escapar de algún predador o algo que te acecha o alguna cosa así, que en el Journey había secciones cortitas de eso, pero no una presencia así de, no sé, algo que represente algo conflictivo en la vida, ni idea. Sí. Whatever. Cosas esotéricas, videojuegosas. Vamos a pasar a las noticias de la semana, ¿te parece? Me parece. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde hablamos de las noticias de la semana relacionadas a videojuegos, a diferencia de, por ejemplo, que tengo sueño, que es una noticia no tan novedosa, pero sí realista, y de esta semana en particular. Pero bueno, la primera de todas dice que, según una entrevista que hubo en Kotaku, aparentemente podría haber un posible port para Vanquish, para PC del Vanquish. Estuvo el señor Atsushi Inaba. ¿Atsushi? Sí. Inaba, eso era lo que le pifié. Sabía que algo estaba mal. Tiene micrófono entre la pantalla y yo. No sería la mejor forma de leer, chicos. Pero bueno, Atsushi Inaba estuvo en una entrevista en la cual le preguntaron básicamente si había alguna chance, ya que Sega está trayendo algunos de los clásicos de exclusivos de consola a la PC, de jugar, de tener el Vanquish en desarrollo, y dijo, bueno, si apagaran el grabador podría hablar sobre eso. Entonces todo el mundo empezó a explotar la pija en colores y, sí, y nada, estoy de acuerdo con esas explosiones peneanas cromáticas. pero bueno, ¿qué opinás vos sobre un port de Vanquish en PC? Opino que sería lo mejor que le podría pasar en el mundo entero y en la historia de la humanidad, sobre todo porque si bien el juego corre bastante bien tanto en Xbox como en PlayStation 3, que creo sí, que se beneficiaría un montón, sobre todo por lo que es la acción así super zarpada y mega quilombesca que tiene el juego en todo momento. Me parece que se beneficiaría, sobre todo teniendo en cuenta el track record de Sega en lo que respecta a ports de PC. Puntualmente los más actuales fueron Valkyria Chronicles en PC, que corre en absolutamente lo que sea que lo instales, porque es increíble lo bien hecho que este port. Convengamos que también estéticamente el diseño y el arte del juego ayuda mucho a que sea así. Según tengo entendido, Binary Domain funciona muy bien en PC también. Que cuando salió no sé si era así, porque de hecho había cuando salió estaba cosas bastante roto, después le metieron un parche con muchas ganas copado. Y fue tipo, ah, ok. Copado porque lo tengo y todavía no lo jugué. Pero bueno. Sí. Y después, bueno, ahora no me acuerdo qué otros ports había habido hace dentro relativamente poco de juegos de Sega que estaban en consolas y terminaron en PC. Pero en líneas generales, digamos que Sega está haciendo un buen laburo de porting y sería interesante ver justamente que tenga la posibilidad más gente de que haya un port de PC del Vanquish en PC. Y si eso se confirma y si realmente puede pasar, no podrían, o sea, podrían, ya que están, agarrar el Bayonetta 1 y también ponerlo en PC, porque aguante todo, y ya que estamos, haces, la haces completa, y aguante todo, y aguante igual la vida. El, y el Bayonetta 1, no sé si los derechos los sigue teniendo Sega, o se cedieron a Nintendo cuando Nintendo sacó el 2 con el 1. No, la IP es de Platinum y de Sega. Lo que hicieron con Nintendo fue como hicieron un partnership para la publicación y la distribución del 2. Claro, pero incluía que, el 1. Bueno, no sé si no tiene cláusulas de contrato que dicen el 1 tampoco lo puedes publicar de nuevo en ninguna cosa nueva. Eso digo. Ah, sí, hay no sé, ver. Habría que ver. Pero bueno. Pero bueno, en fin, eso, esa es la situación. Si llega a venir el Vanquish en PC, todo el mundo va a estar más feliz. La siguiente noticia es que In Exile anuncia que Torment Tides of Numenera también va a salir para PlayStation 4 y Xbox One, además de salir para PC. Creo que a principio del año que viene está confirmado para PC. No dieron todavía una confirmación para PlayStation 4 y Xbox One. Dijeron que iba a ser simultáneo, en realidad. Ah, simultáneo. Sí. Entonces, probablemente salgan todos en la misma fecha o alrededor de la misma fecha. Y la versión de consola va a ser mostrada por primera vez en la Gamescom de este año, o sea, dentro de un par de semanas, ahora en agosto. Uh-huh. Así que veremos qué tal se porta. Vos lo habías vaqueado a este, ¿no? Sí. Al Tides of Numenera. La verdad que la idea suena muy interesante, la he mencionado un par de veces acá. Básicamente es como el mundo de Numenera es un mundo que escribió un tipo que creo que se llamaba Martin Cook. Algo Cook se llamaba, me acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que el chabón lo diseñó, escribió un libro que también vaqueó en Kickstarter, que era el primer de, digamos, de cómo es ese mundo y cómo jugar una campaña de D&D en ese mundo. Si no me equivoco, usaba D20, el sistema de D&D. Y nada, Numenera es como un mundo planteado en el que es como la Tierra en un futuro tan lejano que todo fue olvidado, digamos. Y creo que es la Tierra. Si no, será tipo la Tierra de D&D en el futuro tan lejano, no sé. Pero la cuestión es que como que hubo un tiempo moderno, si querés, y se siguió hasta una cuasi extinción de la humanidad. Y hubo, eso fue una era, digamos. Y fueron como 8 eras más y estás en la novena. Y esa es la Numenera. Que creo que es un juego de palabras también con New Men, de nuevos hombres, ¿no? Y nada, la cuestión es que hay como un ser misterioso que es medio inmortal y su inmortalidad viene de que va cambiando de un cuerpo a otro y vos de alguna forma, que son cuerpos como que parece que se los roba a otras personas y vos de alguna forma sos un remanente de persona en uno de los cuerpos que el chabón ya descartó. Y estás tratando de encontrar tu propia identidad y ver qué pasó, y transhumanismo y misticismo y cosas playeras y aguante todo. Y nada, es, la premisa es súper interesante. Te vas a cruzar con otros también como remanentes de otros cuerpos que están todos medio pútridos y locos porque están hechos mierda, digamos. Claro, sí. Y vos sos como el último que inhabitó, entonces sos relativamente pasable, digamos. pero bueno, y todo esto viene también a ser una secuela espiritual del Torment, que es por mucha gente mencionado como el juego con mejor storytelling de la historia, así que algún día deberíamos de jugarlo y ver qué onda. Pero nada, es como que el Torment también trataba mucho con la mortalidad que viene después, ser una especie de chabón que no conoce su pasado y descubrirse toda la bola. Entonces hay como temas ahí similares. Y nada, hace mucho énfasis en la narrativa y como que se pueden evitar los combates y hablar para obtener respuestas y esquivar el conflicto, digamos. Así que interesante, como mínimo. Muy bien. Bien, Después tenemos un par de noticias de la QuakeCon 2016. Lo primero fue un trailer de gameplay del Quake Champions. La verdad es que se ve muy bien corriendo este juego. Hay muy poca aparición de las habilidades de cada personaje que se han mencionado anteriormente. Hubo también un video de un chabón explicándolas. La verdad es que no lo vi. Pero era básicamente el chabón hablando sobre el trailer de la E3 y me embolaba. Así que dije, cuando salga algo, veré. Pero viendo el gameplay así crudo, capturado así para este trailer, la verdad es que se ve como Quake con un par de habilidades. El par de habilidades me parece que están 100% de más y se las pueden meter en el culo. Pero los mapas se ven bastante interesantes con esa estética medio gótica del primer Quake particularmente. En algunos de ellos, y en otros parece haber una movida un poco cuasi azteca o así aborigen, ¿no? De templos abandonados y cosas sí. Así. No veo tanto semi-tecnológico como quizás lo era en el Quake Arena, ¿no? En el Quake 3 Arena, que hoy es el Quake Live. Pero nada, la verdad es que tienen pinta de ser un Quake, así que. No tengo tantas esperanzas, pero al menos es como se ve divertido. Which is nice. Así que, bla. Sí, imagino que en algún momento habrá algún tipo de beta o algo así para probar servidores y demás. Y ahí habrá más información al respecto. Y todos sabremos qué carajo son estas habilidades y todo ese tipo de cosas. Sí. La otra noticia que salió de la QuakeCon fue que salió el gameplay trailer de Prey, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Porque aparece el chabón este Morgan no sé cuánto y dice: hola, soy Morgan y este es el año 2300 y no sé cuánto, y hubo un quilombo enorme y ahora yo tengo que hacerme cargo de todo este quilombo porque si no, no se hace cargo a nadie y es toda una mierda. Y hay bichos que se transforman como de humo y vos tenés pistolitas y disparás. Lo que leí por ahí, aparte de haber visto el tráiler este de gameplay, primero, en cuanto al gameplay en sí, se ve muy bien, visualmente es interesante lo que hacen. Y después lo que leí por ahí es que va a ser medio metroidvaniesco, pero visto en primera persona el juego. Ok. No sé qué tanto implica eso, pero bueno, está ahí. Habrá que ver más adelante cómo manejan todo el tema de habilidades, el gating de distintas áreas y demás. Yo la verdad que no lo espero en absoluto, porque es un FPS que es medio de miedito y, como todos sabemos, a mí los FPS no me gustan y soy muy cagón, así que son dos de las cosas que no haría nunca en mi vida. Por lo cual simplemente vi el tráiler y dije: mira qué bien, Alt F4, sigamos con otra cosa. Bien, perfecto. Yo vi el tráiler y dije: esto no es Prey, y me aburrí y lo saqué, básicamente. Bueno. Pero nada, la verdad es que lo ves y es System Shock sin tener la licencia de System Shock. Después salió una nota que alguien puso, no sé si la vi compartida en Twitter o qué, que decía por qué... creo que Ger la compartió, que la tenían en Glitchy Frames o algo así. No me acuerdo, pero decía por qué, entre comillas, el nuevo Prey es un Prey, básicamente. Y después alguien puso una especie de too long didn't read, porque la verdad es que ni me metí a leerlo, porque dije: no me importa, no es un Prey. Pero aparentemente la excusa es que ponerle un brand reconocido, entre comillas, le garantiza espacio en los estantes de los stores chiquitos, que todavía son prominentes en Europa y algunos lugares de Estados Unidos, que son dos de los mercados más grandes. La verdad es que esa excusa se la pueden meter en el medio del ojete, porque tienen medio de distribución digital y pueden hacer lo que quieran y podrían hacer un juego bueno sin tener que enojar a medio planeta al pedo. Pero bueno, no importa. La vida. La siguiente noticia que tenemos es que Valve va a liberar la tecnología de Lighthouse para ser utilizada por terceros. La verdad es que no lo va a hacer de forma gratuita, la va a licenciar. Y va a permitir que esto va a permitir que los sensores del Vive en particular puedan reconocer y digamos proyectar la posición y rotación de objetos de terceros de otras empresas a través de sus mediciones implementadas por ellos, digamos. Claro. Ellos van a compartir esta tecnología, les van a explicar cómo hacer una implementación de estas mediciones para usar en cualquier tipo de, no sé, aditamentos y boludeces. Si vos querés hacer, en vez de un control de Vibe, querés hacer un control que tenga forma de pistola, ponele, podrías hacerlo. Y contactarte con Valve, laburar en conjunto y hacerlo funcionar con el Valve. El problema de esto es, entre comillas, problema, es un negocio, es así. Sí. Que la condición, digamos, es que tenés que mandar a alguien a una especie de seminario o entrenamiento que sale plata, en este caso $3,000, en el cual va a las oficinas de Valve y es entrenado por la gente de ahí. Y después te dejan acceder a su tecnología. No sé qué otras condiciones hay después sobre regalías y cosas. O si es simplemente pagas el curso y ellos ya te dan la licencia para usarlo. Pero con, imagino, la posibilidad de Valve de decir si aprueba o no la implementación final. Porque supongo que si haces un juego super porno, por ahí no lo quieren poner el sello así diciendo dale para adelante, ¿no? Pero bueno, o sea, no leímos los términos legales, pero esta es la base de la noticia y me parece copada la idea de compartir la tecnología, que se sabe que funciona muy bien y creo que puede aportar a nuevas interacciones para con los jueguitos. Sí, de hecho, para la gente que está metida dentro de lo que es el VR, dicen muchos que la parte de lo que es Roomscale VR, o sea, esta tecnología de Lighthouse, es como el punto de venta principal del HTC Vive por sobre el Oculus Rift, que supuestamente cuando anuncien la fecha de salida de los touch controllers de Oculus Rift, hipotéticamente va a tener la posibilidad también de hacer su propio Roomscale VR, o sea que ahí quedarían un poco más equiparados, por lo menos estos dos headsets de PC. Después vendrán los otros que comentamos en el futuro, que van a escuchar dentro de un par de semanas. Bien. La última noticia es que Steam impone nuevas restricciones al proceso de regalos para juegos multiplayer. Esto se debe a que, justamente como hay grandes cantidades de cheaters, lo que están buscando es reducir estos cheaters, y la implementación va a ser la siguiente. Todo juego que esté atado al VAC o al Game Ban Anti-Cheat Protection, el VAC es el Valve Anti-Cheat, o sea, el sistema de, sí, de control contra los cheats de Valve. Lo que va a pasar es que todos esos juegos, además de seguir las restricciones que hay hoy en día por regalos, como de estar limitado por zona y todo lo demás, lo que va a suceder es que cuando vos tengas uno de esos juegos en tu inventario, no vas a poder tener más de ese juego. O sea, vas a poder tener solamente una copia dentro de tu inventario. Y también otra cosa que va a pasar es que, por ejemplo, si vos esa copia se la regalás a una cuenta que estuvo o está baneada, vos no tenés la posibilidad de comprar nunca más ese juego. Sí, en realidad, por lo que entendí, o sea, si vos se lo regalás a alguien que estuvo baneado, ¿ya no podés comprar más vos tampoco? Ese juego, sí. Ok, esa parte no la había entendido. Pero bueno, sí, es una restricción que es medio, entre comillas, violenta, pero la verdad es que cubre, casos de uso que son bastante más comunes para alguien que chitea que para alguien que no. Lo que sí decía el artículo, que tiene razón, es que hay comunidades y sitios que se basan en yo me compro un juego que está en oferta cuando yo puedo, vos te compras otro cuando vos podés, y mañana podemos intercambiar si me interesa más el tuyo. Digamos, sitios de trading. Y lo único que va a pasar es que va a impactar bastante en estos sitios de trading, porque la mayoría de los juegos multiplayer que hay en Steam usan el Valve Anti-Cheat o alguna variante, y podría bajar mucho la oferta de juegos multiplayer en estos sitios de intercambio. Dicho eso, me parece que, no, la verdad es que no me fijo mucho en estas comunidades, pero imagino que los juegos single player deben ser los que más intercambian, porque los multiplayer están en oferta bastante seguidos, y si tus amigos ya lo están jugando, te lo vas a comprar, digamos. No me parece que el impacto sea muy negativo, y me parece que previene casos que quiere prevenir. Entonces me parece que es una medida bastante pensada, si querés, que vamos a ver si logra o no su cometido en el futuro, no sé. Pero bueno, es es interesante como mínimo. O sea, los tipos de problemas con los que se enfrentan los tipos de Valve día a día y los tipos de soluciones que tienen que pensar para contrarrestarlos es bastante playero e interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, por suerte tienen todos esos datos ya en sus bases de datos que pueden usar para decir, bueno, cruzando todos estos datos encuentro este grupo de personas que parecen estar relacionados con cheating y este grupo de personas que están relacionados con trading y vale la pena probar esto. O sea. Sí, lamentablemente, como siempre decimos, es un tema muy difícil porque eventualmente siempre vas a terminar afectando algún porcentaje de tu user base que por ahí tiene algún punto de contacto con todo este sistema. Pero la verdad es que si no hacen nada, la cosa sigue como viene hasta ahora, con el potencial agravante de que si lo siguen dejando de esta forma y siguen sin hacer nada, puede tornarse todavía peor. Entonces, no sé, es muy, muy difícil, sobre todo muy difícil hablar cuando... Primero, los chabones tienen toda la data posible porque ellos son los que manejan los millones y millones de transacciones que hay por día. Seguro. Y por otro lado tenés gente que está protestando todo el tiempo porque, loco, ¿cómo me van a sacar mi libertad de bla, bla, bla y qué sé yo? Y es como, bueno, sí, pero no, pero sí, pero no. Entonces, nada, es difícil. Pero bueno, para no seguir extendiéndola ni yéndonos a divagar por el aire, miremos hacia el aire un momento y observemos este atardecer, amanecer, anochecer, o lo que sea del momento del día y la posición geográfica planetaria en la que ustedes estén ubicados. Y dependiendo de eso, ustedes podrán o no ver, dependiendo directamente de la posición del sol o de la luna, en el cielo, aquella figura resplandeciente que se destaca por sobre el panorama celestial y que surca aquellos planos superiores del planeta para descender hacia la superficie y transformarse, como siempre que se presenta, en el héroe de los niños, de los grandes, de los adultos, de los ancianos, de los muertos, de los ancestros, de la gente que está por venir y de todas las personas de la humanidad, y por qué no de los extraterrestres también, porque ellos también son personas o no y tienen derechos o no. Estoy hablando ni más ni menos que de Especulandia, donde no importa si se dice porque tú eres el catálogo como rumor. En esta ocasión tenemos el rumor que viene directamente desde la tierra de Corea del Sur, donde aparentemente se habría filtrado que Blizzard podría anunciar un remaster HD de la versión original de StarCraft en septiembre durante los World Cyber Games, donde está planeada la final de los World Cyber Games de StarCraft 2. Ahí harían el anuncio oficial y darían más detalles en la BlizzCon en noviembre. Bien, no hay mucho más que decir. Se había confirmado hace un tiempo que Blizzard estaba buscando gente que supiera C y C++, creo que era. Que puntualmente decían era dar soporte a sus juegos, sus franquicias clásicas, sus juegos clásicos o algo así. Claro, eso iba a decir, que era básicamente para entre comillas, trabajar en sus viejos juegos, ¿no? Sí. Sin mucho detalle. No se sabía si iba a ser nuevos parches para asegurar su compatibilidad con el hardware actual o si iba a ser una reversión, como pareciera indicar esto. Que veremos si será 2D o 3D o qué garcha será, no tengo idea. Pero... Parte de esto también se confirmó cuando, si no me equivoco, a principio de año creo que fue, que salió un parche nuevo para el Warcraft 3 que permitía o lo habilitaba para ser jugado en Windows 8 y Windows 10 y no me acuerdo si creo que también 8.1 o algo así. Sí. Pero bueno, la cuestión es que había salido un parche nuevo para el Warcraft 3 y creo que para el Diablo 2 también, después de como no sé cuánto tiempo. El Diablo 2 fue bastante soportado, o sea, no fue tanto tiempo el Diablo 2 como el Warcraft 3, quiero decir. Claro, pero bueno, y bueno, en parte también eso fue lo que ayudó a abanicar un poco el fuego de este rumor. Idealmente yo lo que creo que tendrían que hacer es agarrar el engine del StarCraft 2, tirarle todo el StarCraft 1 adentro y hacerlo y ya está, y salimos todo con fritas. Sí. Pero aparentemente va a ser un HD remaster y no una remake, como sería la lógica. Vamos a ver, de nuevo, puede haber temas de traducción, puede haber mil cosas. La verdad es que sí. Quizás puede ser que lo hagan en el engine del 2 y solo necesitaban gente que pudiera leer ese código para hacer un reverse engineering de algunas cosas, quizás. Sí, no sé. Puede ser. Todo es posible. Habrá que ver el mes que viene, que no lo vamos a saber. Va, ustedes no lo van a saber, por ahí sí, pero nosotros lo vamos a hablar recién cuando Nico vuelva. Y los detalles puntuales aparentemente estarían en la BlizzCon en noviembre. Sí. Pero bueno, calendario de la semana que está así transcurriendo en esta semana. Bien, el día martes 9 de agosto tenemos el Blade Ballet para. O Ballet, en realidad. Para Windows y PlayStation 4. El Brutal para PlayStation 4. El Caladrius Blaze para PlayStation 4. El No Man's Sky para PlayStation 4 y PC. ¿No salía el mismo día o lo pasaron? No, lo pasaron para el viernes. Es cierto, ahí está, perdón. El 1 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que supongo que es el juego de cartas de siempre. Exactamente. Después el miércoles 10 tenemos el Raid Gigant para Windows, PC, que creo que era ese. Ese no era el que era tipo un MOBA tercera persona, medio whatever. No, ese es un JRPG. El Raid Gigant es un JRPG. Ok, el otro se llamaba Gigantic. Listo, no dije nada. Exactamente. Bien. Después el jueves 11 tenemos el Reigns para Reigns de Reinados, si quieren. Uh-huh. Para Windows, iOS y Android. Y el viernes el No Man's Sky para PC, que claramente me había confundido. Aparentemente solo para Windows por ahora. La verdad es que no sé qué es la mayoría de estos juegos, pero bla. El Brutal es el que es una especie de Dungeon Crawler simil un juego simil Diablo, pero hecho todo en ASCII characters, en ASCII art. Sí. Que lo habían mostrado en una E3, creo. Sí. Y después los demás, no sé. Y el Rey Gigant, como dije, es un JRPG, así que fuera de eso, el resto no tengo idea de qué son. Sí, el No Man's Sky es uno del espacio. vamos a pasar a la main quest, que esta vez viene de la mano de nuestro querido amigo Marcio Rosa. Y como decía, nos escribió Marcio Rosa un mail en el cual nos mandó un tema de discusión y una pregunta. La pregunta ha sido guardada para la posteridad y por eso quiero decir la próxima vez que hagamos preguntas del público. Pero el tema de discusión nos pareció que era una buena ocasión, tan buena ocasión hoy como cualquier otra para encararlo. Y dice así. Ayer y hoy en el gaming, ¿qué cosas pasaron al olvido que extrañamos hoy en día, sea por nostalgia o funcionalidad? ¿Y qué nuevas tendencias se adoptaron que simplificaron la vida o encontramos más disfrutables para hacer hoy por hoy? Es un poco así abarcativa de todo, ¿no? Es como muy genérica y muy abierta, pero por eso mismo tampoco la preparamos mucho a hacer una discusión así espontánea, digamos. Multiforme, sí. Sí. Cosas que yo extraño hoy en día, por ejemplo, que sobre todo porque estoy medio averiguando de eso para chusmear un poco de comprarme consolas viejas que nunca tuve, es el viejo concepto, que esto lo hemos hablado, lo ha hablado la mayoría de nuestras escuchas, el viejo concepto de pongo un puto juego en la puta consola y anda, y listo. Y no es, tipo, no hay más que eso. Uh-huh. El tener un sistema operativo en una consola resuelve varios problemas que no sé si teníamos en primer lugar. Pero nada, extraño tener sistemas donde vos pones el juego, lo prendés y entra el juego. Y si no pones el juego, entonces entra el sistema. Me parece que era más lo que se dice en inglés serviceable, digamos. Como más... apto para el uso, ¿no? Una experiencia más copada para el usuario, si querés. Sí. O sea, a mí a veces me da paja prender una consola. Es así. Es tipo, uy, tengo que prender la tele, tengo que prender la consola, tengo que esperar a que se actualice, tengo que esperar a que pase tal cosa. Te juro que si ahora tuviera un Family, que es algo que en teoría va a pasar en octubre, pero si la tuviera ahora, me sería mucho más fácil y feliz prender el Family y prender la tele y poner el cartucho y listo. Que sé que no va en ese orden, pero no importa. Y que prender la Play 4, que efectivamente no la prendo hace la última vez que juega el Uncharted 4. Para que te des una idea. O sea, claro. Es así. Y nada, eso lo extraño zarpado. Y a pesar de que banco usar como Netflix y todo eso, las consolas, creo que si tenés un juego ahí, estaría bueno tener la opción de prender y que arranque. Que técnicamente la tiene, pero igual es como que se nota que primero está levantando un montón de cosas que no necesitas hipotéticamente para jugar. Factualmente sí, porque pasa a través del sistema operativo para acceder al hardware del juego. Pero digo, quizás estaría bueno una consola que no tenga ese nivel de abstracción que hace que necesites un sistema operativo para correr el juego, sino que tengas otras cosas que a nivel técnico son bastante complejas, pero digamos que se separe, como decía, sistema operativo y juego como concepto. Claro. ¿Opiniones sobre eso o otras cosas que sí, se te ocurran? Yo la verdad que no. Será quizás por un tema de que como tuve tuve consolas y pasé, digamos, toda esa parte. No siento por ahí tanta nostalgia por eso. Sí puedo entenderlo desde el lado de la facilidad. Sí, por ahí. Pero no es algo que me joda así como fundamentalmente, ni que me saque las ganas de jugar en consola. O sea, no encuentro como una molestia el hecho de, como decís vos, prender la consola, prender la tele, esperar a que se actualice. O sea, también es cierto que en parte tiene que ver con el hecho de que como yo la consola la dejo siempre en stand-by, entonces todo eso lo hacen backup hoy, ojo, por lo menos. Yo también, pero como no la uso tanto, a veces tipo tenés que aceptar los términos nuevas condiciones y hasta que no lo haces no actualiza. Y es tipo todo muy lindo con tu autoactualización, pero no está pasando, ¿me entendés? O sea, claro. Tiene soluciones a los problemas que esa misma solución genera, digamos, pero son parciales, no son finales. O sea, yo no puedo así de simple meter un juego y jugar hoy. Es una realidad. Y eso es choto para mí. Pero bueno. Sí. En ese sentido, sí, por ahí sí es choto. Después, bueno, la contraparte de eso es que, por ejemplo, tenías en su momento juegos que había en algunos casos los juegos se rompían fundamentalmente y no había una forma real de poder solucionar ese problema desde el lado del desarrollo, sino que simplemente vos tenías que, como usuario, rebuscártela para zafar y orar a los dioses de que no te tocara el glitch, o no te tocara el segmento o lo que mongo sea, de que el juego se te rompa y explota la mierda y tengas que arrancar de vuelta. Sí. Entonces, eso, por otro lado, también está bueno. La posibilidad de poder parchear y de poder dar soporte una vez lanzado el juego. Eso me parece que, en líneas generales, si bien hoy en día todo se degeneró y se volvió un aprovechamiento bastante maligno y bastante cancerígeno, se podría decir, para la industria en general, creo que el objetivo inicial y la idea con la cual nació el sistema de parching y de mantenimiento sostenido a través del tiempo y de soporte post lanzamiento de los juegos, nació con justamente la idea de poder brindar ese soporte y poder siempre tener la mejor experiencia posible desde el lado del usuario. Sí. Yo como usuario de PC, como que lo experimenté apenas empezó esa movida, digamos. Claro. Y la verdad es que tiene bastantes más años de lo que se cree, principalmente porque estaba solo en PC al principio. Uh-huh. Pero también es cierto que por ahí antes tenías que ir al sitio de cada uno de los desarrolladores y ver si había un parche, y si no, esperar y volver a ver al rato. Y ahora tenés primero toda esta maquinaria aparte de lo que es la industria del del reportaje de juegos, digamos, donde te puedes enterar de estas cosas, por sí. un lado. Y segundo, un montón de comunidades online donde la gente te puede dar soluciones que puedes implementar vos si todo lo demás fallara. Y tercero, tenés los auto-updates, que son la forma automágica de mantener eso andando. Que sí, es cierto, te solucionan problemas que de otra forma, tipo, te metes el juego en el culo, básicamente. Uh-huh. Pero también es como que... como decís, causa que hoy las cosas salgan bastante más rotas. Y es una realidad de cómo es el software development, que nunca fue perfecto. Principalmente porque el que pone la plata dice. Y no el que desarrolla el software, que suele querer que sea perfecto. Pero bueno. nada. ¿Qué otra cosa? El juego online realmente hasta cierto punto mató el sentarse en el mismo sillón a pasarla bien, que volvió en años recientes, pero con juegos independientes y tiene como oleadas, ¿no? De golpe salen 5, de golpe no sale ninguno, de golpe salen un par más. Pero a la vez es como que permitió que uno juegue con gente que está en cualquier parte del mundo y... creo que hay un valor bastante grande en eso, seas consumidor o no, es como está bueno que exista, ¿no? El multiplayer online, sí. Y que exista a la escala que existe hoy, que un juego se te pone gratis en PlayStation Network y tenés gente para jugar donde se te cante el culo, eso está buenísimo. Y nada, y hay algunos juegos que han sabido aprovechar eso muy bien y hecho modos de multiplayer que no puedes hacer realmente en el mismo sillón o lo que sea, porque recaen en el hecho de que el otro no está viendo tu pantalla, o en un gameplay asimétrico, como había un juego que no me sale el nombre ahora, pero que en uno es un operador que va como ayudando al otro desde vista de cámaras y abriendo y cerrando puertas y haciendo sí, cosas. Sí, sé cuál decís, no me sale el nombre tampoco, pero sí. Sé qué juego decís. Y mientras que el otro flashea Solid Snake con una minita. Y tienes que infiltrarte y está bueno. Es como que uno es tu Otacon y el otro es tu Solid Snake, que es una minita. Y tenés que ir haciendo cosas por ahí. Sí, pasa que también hoy en día tenés, digamos, desde el otro lado, o sea, del lado del gameplay, del couch co-op, uh-huh. Tenés juegos que, por ejemplo, evolucionaron. Me da la impresión de que evolucionaron un poquito más el género. Y lograron hacer cosas creativas como, por ejemplo, el juego donde tenés que mirar la pantalla del otro. O sea, es un juego que se divide la pantalla en 4 y vos tenés que mirar la pantalla del otro para saber dónde está, para ir a buscarlo y matarlo. No me acuerdo ahora cómo se llama. Creo que se llama Screen Cheat o algo así. Sí. Donde el objetivo del juego es básicamente mirar la pantalla del otro o mirar la pantalla sí, de los otros para saber dónde están, buscarlo y matarlo. O sea, juega justamente con eso porque no tenés otra forma de saber dónde el chabón está parado en el escenario. Sí, la verdad es que, nada, digamos, cada cosa que se agrega a los videojuegos como medio le ha dado a los designers nuevas herramientas con las cuales trabajar. Creo que algo que también aportó muchísimo valor a todo esto es el hecho de que hoy haya tantos motores gratis y acceso tan fácil a las herramientas, ¿no? Que hace que básicamente tengamos, más allá de por la progresión lineal del tiempo, que cada año va a haber más juegos, cada año salen más juegos numéricamente, como que hay más cantidad de juegos saliendo de ese exponencial sí. Y pelotudo ya. Y algunos son una reverenda mierda, diría casi todos en algunos aspectos estadísticos, ¿no? Pero también se incrementa la cantidad de juegos que pueden ser de tu interés cuando salen todos. Y la distribución digital también hace, como he dicho otras veces, que haya cosas de nicho que tienen éxito. Porque el nicho en tu ciudad son 3 personas, en el mundo son 1 millón de personas. Y cuando 1 millón de personas sí. Te compra un juego, vos podés hacerlo y ser económicamente viable y proceder a hacer otro para otro 1 millón de personas. Y listo. Y eso otra, está genial. Creo que esa es otra de las cosas, otra de las tendencias que se adoptaron o que nacieron también un poco con el avance de la tecnología, y es el tema de la distribución digital, que la distribución digital ayudó a abrir muchísimo el abanico en lo que respecta a, como decías vos, variedad tanto en géneros como en tipos de juegos, la posibilidad que le da a mercados que usualmente dependían de grandes volúmenes de ventas, a encontrar su propio nicho y enfocarse en ese nicho. Por ejemplo, caso puntual, juegos japoneses. No estoy hablando de todos, sino estoy hablando, por ejemplo, de visual novels, de juegos dating sims, todo ese tipo de cosas que no era común que esos juegos llegaran localizados a Occidente. Y gracias a hoy, a la distribución digital, vos tenés un montón de portales, inclusive Steam, que hoy en día también está recibiendo mucho influjo de juegos japoneses. Hay muchos portales distintos que se dedican justamente a traer esos juegos que por ahí compran, por decirte un número, 10.000, 15.000, 20.000 personas, pero para el chabón que los desarrolla o para los chabones que los desarrollan, es suficiente como para garantizar que ese juego sea traído y sea localizado y tenga una audiencia, digamos, de culto en otra parte del mundo donde por ahí era impensado hace 15 o 20 años atrás. Sí. Sí, y bueno, y como decías hoy, el ejemplo de cuando hablábamos lo de Sega del Valkyria Chronicles, el Valkyria Chronicles se había vendido más o menos y cuando salió en PC vendió como la puta madre. Así que fue 2 semanas top seller en Steam, seguidas. Sí. Y estaba full price cuando salió, digamos. Uh-huh. $20, pero bueno, sí, full price. Sí, pero digamos, cubrió los costos del port y seguramente hizo una buena platita. Y más allá de que no esté pasando mucho hoy con la franquicia, bueno, se anunció uno para Play 4, pero digamos, gracias a eso probablemente fue que se pudo hacer el port de Play 4 y ahora anunciarse el otro. A pesar de que no sabemos mucho al respecto y todavía creo que no estaba confirmado si iba a salir acá también. No está confirmado para fuera de Japón por el momento, pero bueno, la ilusión de parte de todo el mundo es que eventualmente sea confirmado para fuera de Japón. Sí. Con respecto a cosas que, bueno, esto puede ser visto tanto positivo como algo negativo. Limitaciones y simpleza en lo que respecta a historia y narrativa. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas de generaciones pasadas, puntualmente me refiero a Nintendo 64 para atrás, sí, o sea, Super Nintendo, etcétera, había limitaciones reales tanto de hardware como de herramientas en las que desarrollar y qué sé yo. Y eso realmente creo que era un combustible extra que tenían los desarrolladores y diseñadores, etcétera, para poder buscar otras vías menos convencionales de transmisión, ya sea de emociones, de situaciones, de todo ese tipo de cosas, uh-huh, promovidas principalmente por las limitaciones propias del hardware. Sí. Creo que hoy en día eso hoy un poco se perdió. Quizás se está recuperando porque hay gente que voluntariamente se impone esas restricciones, pero a mucha menor escala de lo que sucedía antes. O sea, hoy tenés las grandes superproducciones que son los juegos que ya conocemos todos, los AAA multimillonarios y toda la pelota, y después tenés por el otro lado los indies que también hoy en día están creciendo bastante, pero hay un cierto segmento de los indies que está como volcándose de vuelta a esas, como se te diría, a esa edad de piedra del desarrollo de videojuegos. Sí, al donde retro gaming, digamos. Sí, al retro gaming, pero puntualmente al sistema de diseño y a lo que es las restricciones que imponían el hardware de ese diseño. O sea, sí, el si pixel bien, art, exactamente, la música de 16 u 8 bits, tener no ser online, o tener distintos de cosas, distintos tipos, o sea, de cosas. Por un lado me parece súper interesante hacer eso porque en cierta forma es también como mantener vivo un poco eso. Por el otro lado sí entiendo también que puede haber gente que ya hay como muchos ejemplos de eso y puede tornarse por ahí un poco cansador. La ventaja es que vos como público tenés la posibilidad de obviar eso y podés dedicarte a buscar otras cosas. Pero me parece por un lado interesante y por el otro lado digo, estaría bueno también que todas esas cosas que se implementan y que uno por ahí voluntariamente se impone como límites, verde, si empezás a remover esos límites, lográs, no te digo con absolutamente todas las libertades que tenés hoy, pero ver de intentar mantener el mismo estado mental, cosa de buscar creatividad y llevar esa creatividad a otro nivel y no estar circunscripto a, por ejemplo, hacer cosas en 8 o 16 bits o en 32 o lo que sea, y buscar formas de avanzar el género a través de otras vías, pero sin esas limitaciones. Sí. Es como que, como decís, los indies están autoimponiendo algunas de esas cosas. A veces también lo hacen por presupuesto, ¿no? Es tipo, si... Sí, por supuesto. Si, o sea, es como, bueno, hago un juego que tenga 20 niveles y diseñan el juego alrededor de eso y lo hace una experiencia más sólida que si decís, bueno, tengo un presupuesto de no sé cuántos millones de dólares y se proyecta que vamos a tener más después y no sé qué. Y entonces empezás a inflar el juego hasta donde quieras. Después, tipo, lo empezás a recortar. Después la gente te lo critica. Entonces vienen de arriba y te inyectan plata de nuevo. Y es como, bueno, te pongo más. Y es como se hace una masa amorfa que va mutando, ¿no? Uh-huh. Que en su momento pasaba también. Pero las mismas limitaciones, como decías, hacían que... o sea, los ciclos de desarrollo eran más cortos. Los presupuestos eran... tenían un tope limitado por la lógica, mientras que hoy no. Hoy hay empresas que tipo, te tiran una cantidad de plata que es pelotuda, si podría decirse. Entonces es como... como que sí, como que antes los juegos estaban restringidos de una forma física, pero no de una forma... O sea, como que ahí aplicabas la imaginación y listo. Yo sigo viendo eso pasar en... no en los juegos de celular, porque hay mucha mierda y es difícil encontrar, uh-huh. aunque debe haber ejemplos buenos, pero sí en los juegos portátiles, quizás sobre todo en la 3DS, que tiene dos pantallas y no tiene un hardware tan copado como para renderizar las dos super zarpado. Entonces yo veo cosas y soluciones muy inventivas, digamos. La DS tuvo juegos muy muy flasheros y muy interesantes. Sí. Sí. Y quizás en la Vita no lo veo tanto, no porque... O sea, primero, no tenemos mucha experiencia directa con la Vita, nosotros en particular. Uh-huh. Pero digo, no porque no pasa, sino porque es mucho más fierro, entonces tiene menos de esas limitaciones que vos decís también. Y, claro. Y también es más estándar, ¿no? O sea, tiene el touch atrás, pero no es algo que use mucho la gente. Y es como que tiene pantalla y control de PlayStation. Es muy estándar. No tenés que... Lo más loco que salió de la Vita, que yo recuerdo, es el Teraway. Sí, también estaba ese que interactúas con el sonido y hay algunas cosas, pero sí. Ah, sí, el Sound Shapes o algo así. Sí, pero bueno, creo que la PSP tuvo muchas cosas más inventivas también, por ejemplo. Porque era lo mismo muy estándar, pero con un hardware muy limitado. Entonces es como que sí... Estoy de acuerdo con lo que decís. Sí lo veo también pasar un poco en las consolas grandes cuando se acercan al final de su ciclo. Porque es como, bueno, ya descubrimos cuál es el límite de la consola. Ya logramos el fotorrealismo, ya lo que sea. Ahora, para destacarnos, tenemos que dejar de ser un shooter marrón y empezar a hacer otra cosa. Y más hacia el final de la Play 3 empezó a salir cosas que son criticables, si querés, ¿no? No son perfectos o lo que sea, pero más experimentales, como el... ¿Cómo es? El... ¿cómo garcha se llama? El Odyssey to the West. Enslaved. Enslaved, que para mí fue una historia interesante y colorida y como atractiva, ¿no? Sí, está bien, tenía problemas, pero veías las animaciones faciales, veías lo que hacían, veías cómo se trataba de ir un poco de la norma y era como, está copado que exista esto fuera de todo, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas las empezás a ver hacia los últimos años de un ciclo de una consola... Justamente porque pasa lo mismo, llegas al tope y es como, bueno, ya sé lo que puedo hacer en la consola, ahora me enfoco en explotarlo al mango de una forma creativa y no de una forma de, digamos, tirar el presupuesto de la pantalla hasta que salgan cosas. Claro, sí. Y también lo puedes ver un poco al principio de las consolas en general. Sí, creo que eso era lo que te iba a decir justamente. Okay. Me parece que el principio y el final del ciclo de consolas en línea general se caracteriza por el principio ser experimental para ver dónde está el límite. Sí. Y el final ser experimental para ver cuál es la capacidad. Sabiendo el límite, cómo puedes, claro, diversificar. Y exactamente. Cuando no vas a poder ser mejor de lo que ya sabes. Sí. Pero bueno, nada, es como que... Sobre todo porque el último ciclo de consola fue muy largo, eso es algo que no pasó mucho y tenés razón en que... Como que todo se volvió muy ir con el marketing y no tanto buscar la creatividad, ¿no? pero yo creo que eso es, hoy existe en las portátiles y quizás también en la Wii U. O sea, sí, hay muy pocos juegos para Wii U porque el mercado no está ahí, pero los juegos que hay todos explotan el hardware muy bien y se juegan muy bien y son muy interesantes, me parece. Sí. Y Nintendo tiene esa filosofía en general, ¿no? Así como decía lo de los sistemas operativos y eso, los sistemas operativos de Nintendo son una mierda para usar, pero para jugar juegos son buenísimos. O sea, si yo desconecto la consola y le meto el juego y entro, está bien, tarda en aparecer el sistema operativo, pero una vez que aprieto ahí, abro el juego y puedo jugar. Y eso está bueno. Y el juego probablemente accede al hardware bastante directo, me imagino, por cómo funcionan ellos. Pero, qué sé yo. ¿Alguna otra cosa? A ver. No sé, extraño un poco el misterio, ¿no? De que no esté todo 100% disponible en mi cara en internet. Y que sí, lo trajeron de vuelta los juegos, los Souls y eso. Siendo medio esotéricos y a propósito no dándote toda la información. Pero es como que ya hoy en día es difícil no saber cosas sueltas como el primer boss del Dark Souls tenés que ir por atrás, tipo, y esas cosas. ¿Me entendés? Tenés que saltar de arriba y esas cosas. Es claro, como tenés cosas sueltas que ya las sabés y por ahí, tipo, buscas una cosa y te enteras de cinco porque están ahí. No sé. Sí, un poco eso sí me jode en ciertos aspectos. Creo que, o sea, lo puedes ver tanto como una desventaja como una ventaja, porque sí, si bien hoy en día es cierto que tenés como una sobrecarga de información constante que te bombardean, está también un poco en uno el hecho de decir, bueno, ok, no quiero saber sobre esto, entonces no leo sobre esto. Seguro. Por supuesto que en la situación donde particularmente vos y yo estamos leyendo constantemente cosas para mantenernos al día, estar informados, etcétera, es como medio inevitable siempre entrar en contacto con algo que uno por ahí voluntariamente no quería leer, pero tiene que saber. Sí, seguro. Pero también creo que por otro lado es una ventaja a la hora de poder tomar una decisión bastante más concienzuda y con mucha más data sobre determinadas cosas. Por ejemplo, yo originalmente tenía pensado comprarme, para poner un caso puntual, el Arkham Knight, el último Batman. Tenía pensado comprármelo en PC. Pero dije, no, voy a esperar a ver cómo salen las reviews. Cuando empezaron a llegar las reviews y vi que era un desastre, dije, no lo compro ni en pedo. Pero bueno, sí, eso fue gracias a tener la posibilidad de que ni bien salió el juego en PC, la gente empezó a putear y empezó a carajear y empezó a aparecer por todos lados. Y las reviews de usuarios, digamos. Claro, las reviews de usuarios, porque justamente no habían dado códigos de PC. Y entonces fue como, en este sentido sí está bueno. Pero, por ejemplo, cuando vos te encontrás con un video de los 40 minutos iniciales de Dark Souls 3, donde te mostramos el primer jefe, cómo matarlo, qué hacer y qué sé yo, es tipo, no me interesa verlo, así que sí, lo voy a pasar de largo. Pero existe y está para la gente que lo quiera ver y que por ahí no quiere someterse voluntariamente a pasar por lo que para mí es parte de la experiencia de juego y parte de lo divertido, que es meterse ciego en un Souls game y descubrirlo a medida que vas yendo. Sí, igual, nada, no es como, o sea, es como que tampoco, o sea, el hecho de que no te digan nada tampoco está bueno. O sea, en el Dark Souls sí te dicen cosas, digo, hablando de los juegos en general de nuevo. Yo hablaba de que no está bueno que por ahí es como muy fácil que no spoilearte, sino no sorprenderte con algo, digamos. Sí. Pero también la gente tiene como una nostalgia mal armada, mal construida, que indica que los juegos antes no sabías un choto. Y es tipo, no, antes los juegos venían con un manual que probablemente no leíste porque lo compraste pirata o lo alquilaste o te lo regalaron o te lo compraste sin la caja. También. Y en el manual te sabían dar indicios sin spoilearte todo. Y eso también lo extraño, porque hoy no hay manuales y cuando hay, eso, están en un botón que no vas a apretar nunca porque está fuera del juego. Y entonces tenés que entrar al juego y tenés el personaje que salta y dice Mega Man. Y es tipo la puta que te parió. Y ahora al final del capítulo vas a tener que volver a ver el video de Mega Man vs. Mega Man X, pero no importa. Y es como que Sí, extraño cuando los juegos no nos tomaban como imbéciles y era como, el juego es este, el manual está allá y son dos cosas separadas y cuando entras al juego vos ya sabes cómo se juega porque leíste el manual o vas a aprender a los bifes, tu decisión, pero por lo menos no tengo que interrumpirte cada 5 segundos para explicarte algo. Y lo banco, y lo extraño, y me parece copado. Y me parece que cuando el level design te explicaba cómo jugar, era increíble, y ahora cuando te lo explica un cartel en tu cara, es una patada en los huevos. Me recordaste algo que también yo extraño mucho de las cosas que se dejaron de hacer cuando dijiste los manuales. Y es todo lo que es el packaging de juegos de hace ya un tiempo largo para atrás. Porque realmente traían, o sea, valía la pena comprar la edición física de un juego porque venía con un montón de cosas. Más allá de que hoy en día esa edición física hoy se reemplazó con la Special Edition o la Limited Edition o lo que mongo sea, que está bueno que eso también se haya medio como instaurado, que para la copia física te compras una edición especial porque viene con un montón de boludeces extra, cosa que antes no era la norma. Antes la norma era comprarte el cartucho que viene con el manualcito y nada más, y de un juego que por ahí había la franquicia en sí, tenía muchísimo éxito, te hacían una edición de coleccionista o lo que sea, o especial, lo que mongo sea, pero que era primero en capacidad limitada, segundo, traía dos o tres bonuses relativamente chiquititos y listo, y se acabó, y no había más. Sí. Hoy en día lo que pasa es que como existe la distribución digital y vos te podés comprar la edición digital al el segundo que está disponible, la edición física fue reemplazada por la Special Edition, la Collector's Edition y todo eso. Entonces, como creo que el intercambio dentro de todo, si bien lamento un poco la pérdida del tema de los manuales y que venían súper detallados y como decías vos, vienen con un montón de pistas y cosas adicionales que justamente están pensadas para no cagarte el juego, sí. Pero sí ser útiles y darte ayuda, creo que por otro lado está bueno el concepto que eso fue reemplazado por algo que te viene con, por ejemplo, un soundtrack, que te viene con el artbook y, por supuesto, dependiendo de cada uno, ¿no? Pero a mí particularmente también me gusta tener la posibilidad de acceder a eso, que usualmente, o primero, ser imposible de acceder porque no tenés el libro, por ejemplo, en lo que respecta a artbook y demás, y en lo que respecta al soundtrack, sí, puedo entrar a internet y bajármelo, no hay problema, pero a mí me da como una cosa de más de, ay, qué lindo tener el disco con los temas ahí metidos, no sé. Sí, sí, qué sé yo. Sobre edición física y digital es un tema aparte, la verdad es que a veces flasheo ecológico, no quiero matar árboles, y a veces es tipo, mira esa caja, la puta madre, la quiero, pero lo que sea. Digamos, se extraña que las cosas estén armadas con calidad, si querés. Sí, ahí está. Y nada, lo de los manuales, particularmente lo que decías de nuevo, el separarme el cómo jugar del juego era interesante y era un modelo basado en cómo se interactuaba con computadoras, porque los primeros videojuegos eran computadoras hechas y derechas y había que tener una forma de mostrarte cómo usar los mandos y todo, ¿no? Y quizás es primitivo, pero a la vez te habilita a descubrir el juego de otra forma, me parece. Y cuando tenías esas limitaciones de las que vos hablabas antes y los gráficos eran tipo, estos 3 píxeles son una persona, tenías que tener un manual que decía, esta es la historia de cómo Pepito 3 píxeles fue a salvar el mundo de Dragón 4 píxeles. Y es la historia de un chabón. Sí. Y nada, entonces es como que el manual te da una narrativa y después el juego era solo gameplay, pero es como que en tu cabeza vos lo construías todo. Y hoy hay juegos que evocan eso un poco y se encuentran y hay cosas y en internet y en todos lados para eso, y eso es gracias justamente a todas estas herramientas y eso que mencionaba antes también, todo está un poco relacionado. Hay una consola que creo que la recomendé una vez que se llama Pico 8, que es una consola virtual, que no existe, de verdad. La programó un chabón y le hizo restricciones de hardware que tiene como, creo que 144 por 144 píxeles de pantalla. Tiene una cantidad de canales de sonido, una cantidad de almacenamiento por cartucho. Y vos la programás en en, creo que era en C o en Python, no me acuerdo ahora. Y o sea, se compra por $8 la consola. Vos en la misma consola puedes programar o puedes jugar jueguitos. Y o sea, te bajás un exe o te bajás una aplicación a la Mac o lo que sea y lo abrís, sí, y bootea una consola chiquita. Y ahí los juegos son todos gratis, todos. Y los juegos los cargas como si fuera un cartucho de un PNG. O sea, vos escribís un juego, lo guardás y lo exportás como cartucho y te exporta una imagen PNG con el juego. Y a esa imagen PNG vos le puedes poner también una imagen de fuente. Entonces vos dibujás un cartucho en Photoshop y te embebe el código del juego adentro de la imagen. Y lo publicás a internet usando un BBS, que es un coso así de broadcasting viejo, del más viejo que la mierda, para quien no sabe. Uh-huh. Yo no sé mucho sobre eso, pero es pre-internet moderna. Y es como que vos te conectas a la consola y decís bajarte al jueguito y te lo baja. Y te aparece la imagen y te lo carga. Y empiezas a jugar y es como... nice. Y esas boludeces están buenas y existen gracias a todo esto. Y hay gente que está armando con Raspberry, tipo, formas de correr esos juegos en una consola imprimible en 3D y ponerlo en tu casa. Esas pelotudeces me encantan y están buenísimas. Y son básicamente traer la modernidad, eso que extrañamos. Y creo que si uno busca esas cosas que extraña, las encuentra en los indies. Y si uno busca esas cosas que son nuevas y copadas, las busca en los AAA. Y está bueno que estén las dos cosas. Pero... sí, totalmente. Pero bueno, no sé. Eso fue bastante discusión. Sí, para todos aquellos que dicen todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente. Sí, pero sí fue más blanco y negro, ponele. Bueno, vamos claro, a pasar a la última sección del día de la fecha, que como siempre es el Special Move, y después nos vamos a la mierda. En el Special Move tenemos un par de recomendaciones. Maxi, contame de qué va esta cosa. Bueno, seguramente ya todo el mundo estará al tanto sobre esto. Por ahí la gente que no está al tanto es la gente que no le interesa mucho, o la gente que por ahí vive medio colgada de una rama. La cuestión es la siguiente. Un chinito que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, pero está en el canal de YouTube, así que procedo a abrir rápidamente el coso. Ahí está, Bing Yang, que en realidad es coreano, él, vio el primer tráiler del Final Fantasy XV, ese que había salido hace como 2 años y pico, cuando renombraron justamente el Final Fantasy de Versus 13 a 15, lo vio y dijo, esto está muy bueno, voy a hacer un jueguito. Y el chabón agarró y se bajó el Unreal Engine 4, se bajó todo el kit de desarrollo, toda la pelota, y se puso a desarrollar, y estuvo 2 años desarrollando un juego que se llama Lost Soul Aside. Voy a dejar el tráiler para que lo vean. El juego él lo clasifica como un estado de prototipo. Él lo desarrolló íntegramente durante estos 2 años. Cabe aclarar que en lo que respecta a escenarios, enemigos, etcétera, etcétera, la gran mayoría de las cosas, los assets puntualmente, fueron todos comprados a través del store de Epic Games, o sea, del Unreal Store. O sea, son todas cosas que fue modelado por otra gente y lo pusieron ahí para vender. Pero lo que es diseño de personaje principal, diseño de antagonista teóricamente principal y diseño de algunos enemigos es íntegramente modelado, programado y hecho por él. Inclusive el sistema de combate también es íntegramente desarrollado, lo desarrolló íntegramente él. La verdad que es muy, muy, muy interesante todo lo que hizo el chabón. Y el chabón cuando lo publicó tuvo una respuesta absolutamente loca y desmedida para lo que esperaba. Y de hecho tal fue la respuesta que fue contactado no solamente por Epic Games mismo, o sea, por los desarrolladores del motor, sino que también fue contactado por Sony y por varios otros publishers y desarrolladores que le ofrecieron ayuda para terminar el juego y poderlo vender de forma comercial. Porque su plan original era, después de haber trabajado en estos primeros 2 años en forma de prototipo el juego, dijo... mi plan original es terminarlo de acá a 10 años en los ratos que pueda dedicarle tiempo libre, ir haciendo cosas solo. Y bueno, resulta que con el apoyo que recibió de la gente que realmente le interesa el juego y le interesa comprarlo y que le interesa que exista, más estos contactos que recibió tanto de Sony como de Epic Games y de muchos otros que no listó, el chabón terminó accediendo y aparentemente está en charlas con alguno para armar que le van a proporcionar un equipo, toda la demás, y aparentemente desarrollar el juego completo, terminarlo y venderlo. Así que es una historia muy loca. Yo estuve bastante al tanto de esto porque estuve leyendo todas las updates del chabón y todo lo que iba diciendo, por lo menos desde que salió el tráiler hasta este último tiempo. Uh-huh. Y la verdad que en líneas generales, primero que el juego visualmente y estilísticamente me interesó muchísimo, no por tanto por lo que comparte con la estética de Final Fantasy, sino por lo que puntualmente es el combate. El combate, la verdad que me llamó muchísimo la atención porque tiene algo, tiene mucho más que ver con Devil May Cry y Bayonetta que con lo que tiene que ver con Final Fantasy, y es un estilo de combate que me gusta mucho. Sí, digamos, y además el gameplay se ve mucho más interesante que los visuales. Lejos. Sí, visualmente y estilísticamente el gameplay es mucho más llamativo para mí. Y bueno, esa fue la razón principal por la que lo empecé a seguir. Y espero realmente que el chabón tenga suerte con el proyecto y que no lo caguen, principalmente. Bien. Nada, yo de hecho cuando lo vi, obviamente me gusta a veces ser un cínico hijo de puta, pero cuando todos estaban como, no puede ser que este chabón hizo esto en 2 años, qué sé yo, y es tipo, sí puede ser, mira la espada, es horrible, tipo. Pero nada, el gameplay se ve zarpado, o sea, se nota que, como decías, los escenarios, tipo, hay uno que se ve re bien, hay otro que lo ves y es tipo, está hecho así nomás, y como sí, está bien, es un prototipo, está perfecto. Pero el gameplay se ve bastante sólido y usable y posiblemente divertido para los que les gustan ese tipo de juegos. Así que nada, con suerte llegará a buen puerto. Yo por mi cuenta tengo una recomendación que es un canal que no recuerdo si alguna vez mencionamos, pero se llama Gaming Historian. Es un chabón que básicamente es un historiador de los juegos. Y nada, vi una, creo que lo mencionamos una vez cuando había fallecido Iwata, porque había hecho un video de como media hora contando la historia de la vida del chabón. Sí. Pero no recuerdo que hayamos recomendado el canal en particular, y estuve viendo algunas otras cosas y la verdad que está muy interesante. Tiene un video, por ejemplo, sobre el Famicom Disk System y cómo funcionaba y cómo fue usado en Japón, con cosas que yo no sabía, como que había stands en la calle donde podías llevar un disco, un disquete del Famicom Disk System, que por si no lo sabían es una lectora de disquete para NES, digamos. Lo ponías en estos stands que eran medio automáticos, lo ponías ahí, apretabas en un juego, pagabas tipo 200 yens y te grababa el juego en el disquete y te lo llevabas, y era como, los disquetes eran regrabables a propósito y era como, te bajabas el juego de ahí a ese disquete. Es como, ¿what? Fucking Japón, boludo. Sí. También hablaba un poco de la piratería y de todo eso. De que tenía, por ejemplo, el disquete tenía Nintendo engrabado en el nombre del, en la caja, digamos, en, no, en la caja, en la caja, en el disquete. En tipo, la carcasa. En la carcasa. Y uno pensaría, ah, mirá qué loco, le engrabaron Nintendo, qué lindo. Pero en realidad eso era cuando lo metías y se encastraba. El DRM. Claro, había una especie de matriz macho que encajaba perfecto con la matriz hembra que venía ahí. Y decía Nintendo al revés adentro de la lectora. Y como que encastraba ahí. Y después los piratas simplemente hicieron una ventana así vacía para que eso encastre bien y listo. Pero tenías que tener una matriz para imprimir disquets, digamos. O sea, no era cualquier. Nada, la verdad es que muy, muy interesante. El tipo labura de esto, vive de esto. O sea, la gente le paga por Patreon y genera contenido. Entonces tiene un montón de videos. Y me parece que los juegos hoy en día están empezando a tener más y más de esta gente que documenta estas cosas. Pero hay muchas cosas que se perdieron en el tiempo y está bueno que resurjan de esta forma. Y es muy interesante para mí verlo y ir descubriendo cosas que cuando nosotros mismos estudiamos historia de los juegos no se sabían y hoy se saben. Entonces es como copado y está bueno tener acceso a toda esta información. Así totalmente, que pasen y vean el canal del chabón, que es MacFrosticles en YouTube. Pero bueno, nada, Gaming Historian, si lo buscan también lo van a encontrar. Y si no, está el link en el post del capítulo. Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos si quiere en los diversos medios que tenemos? Muy bien, primero y principal, pueden por ejemplo pasar por iTunes, donde escriben Spreadshot News todo junto y les va a aparecer nuestro loguito y la lista de capítulos. Ahí van a tener el botón de suscripción. Hacen clic en ese botón de suscripción. Si quieren, abajo también pueden ponernos un puntaje de review y etcétera, para que eso también nos ayude a llegar a nuevas audiencias y otros horizontes. Pero todos los martes a partir de las 0:30 horas va a estar disponible un nuevo episodio todas las semanas a través de este sistema para su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, pueden pasar por nuestro sitio oficial en expressionnews.com, copiarse el feed de nuestro podcast, que es expressionnews.com/podcast, y ese feed copiar, pegarlo en, por ejemplo, un Podcast Addict o en cualquier reproductor de RSS de su preferencia para dispositivos no manzanátiles. La tercera opción es iVox en ibcortaox.com, donde también escribiendo Spreadshot News, todo junto, sin acentos y sin espacios, pueden acceder a nuestro feed y escuchar desde ahí, o bien con su aplicación para dispositivos móviles. En lo que respecta a Videomagia, esta semana en youtube.com/SpreadshotNewsTV, que es nuestro sitio, nuestra de YouTube, pueden el día lunes esperar la parte número 9 de Yoshi's Woolly World, y el día viernes la parte número 2 de The Longest Journey, al cual debo disculparme porque el viernes me olvidé de publicar la parte número 1, así que la publiqué el sábado a la mañana. Bien. Pero ya está disponible, y la semana esta seguramente esté disponible en tiempo y forma. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, y ya de tanto bostezar y de tanto esas cosas, es como que ya está. Terminemos el capítulo y voy a visitar a la familia y merendar o algo, café. Yeah. Muy bien, perfecto. Entonces nos veremos la semana que viene, y ese tipo de cosas que se dicen cuando uno se despide. Y saludo a la gente, te va saliendo, y dice, ¿cómo te fue? Bien, bien, muchas gracias, pasaste lindo, sí, todo muy rico, bueno, nos vemos la próxima, te acompaño hasta la puerta, te abro, te saludo, sí, nos vemos, te pediste el taxi, te llamo un remis, ese tipo de cosas que se dan siempre en esas charlas, y te por ahí te quedas charlando en la puerta, y hasta que viene el taxi, o viene el remis, la gente después saluda, abrazo, mucho gusto, encantado, gracias por venir. Y se va, se suben, y después cada uno rumbeará para destinos inciertos o ciertos, dependiendo de si uno conoce su propia vivienda, a ver si es el destino a seguir, o el acompañante por lo menos debería conocerlo así, de mínimamente levantándonos, agarrar por acá, ni aquel peaje está caro, vamos por otro lado, sin circunvalación.